un niñito pequeño al que no le gustaba la noche y que siempre encendía luces. Tilín, tilín, tilín, veía por la ventana cómo los niños jugaban en la sombra y en la luz. Tilín, tilín, tilín, enciendo los grillos, cric, cric, enciendo las ranas, crac, crac, enciendo la luz, tilín, tilín de la luna plateada. Enciendo los grillos, cric, cric, enciendo las ranas, crac, crac, enciendo la luz, tilín, tilín de la luna plateada. Apareció una niña especial que le enseñó a encender la noche. Tilín, tilín, tilín, con la misma llave de luz con que se apagan las lamparitas, se encendían las estrellitas. Tilín, tilín, tilín, enciendo los grillos, cric, cric, enciendo las ranas, crac, crac, enciendo la luz, tilín, tilín de la luna plateada. Enciendo los grillos, cric, cric, enciendo las ranas, crac, crac, enciendo la luz, tilín, tilín de la luna plateada. Una luz amarilla que brilla tan bella, es como una estrella dentro de mi ser, un cometa plateado, un cielo estrellado, son las lucecitas del anochecer. Es re linda la noche, genio.